la onza por razones. Sus labios busca buscando, mas ella con gracia y tino le daba copas de vino y así le iba burlando. Mas cuando llegaba las claras del día con brillo en los ojos, paloma decía: viva usted, don José, viva usted, don Miguel, viva usted, don Fernando, que la vía se pasa volando, volando yo le. No hablo usted de querer porque tengo un caché que lo estoy camelando y me paso las noches llorando, llorando por él. Después que le di mi aroma, se aleja de mi rosa, pues hasta el pan que se coma se le vuelva a medenar. Uno y no es cosa Paloma, ay, ay, ay, paloma, la bárgala. Una noche silenciosa de esas de mayo florío y casi de madrugada, llego en la venta ojerosa con el rostro esmorecido, paloma, la bárgala. Salieron los señorones preguntando las razones, ma ella dijo riendo: vamos a beber solera, que estamos en primavera y tú segura bebiendo. Mas cuando llegaron las claras del día con llanto en los ojos, paloma decía: viva usted, don José, viva usted, don Miguel, viva usted, don Fernando, que ya están las campanas doblando, doblando por él. Lo sé, le lo busqué y con otra mujer lo encontré al mal nacido y allí mismo pagó su desvío, que yo lo maté. Por mí vendrán preguntando y no me habré de negar, me encontrarán despachando como la que no ha hecho nada.